quiero matar un capricho que tengo en el corazón. Voy a coger un jalao con tremendo asilón. Búscame una cuchara, una botella y un cajón. A formar un parrandón y así matar el capricho que tengo en el corazón. ¡Borrachón! Sí, soy borracho, pero la plata que yo me tomo la saco de mi sudor. Y si me pico a veces, pues solo hago por sport. Vete a buscar.